llama. Se acordaron, te pasaron el vino. Esta ronda está por empezar. Caminas con una pierna atrás, tu corazón a tripa. Esos ojos que te ayudan a jugar. Perder la cabeza. El destino no sabe su camino. Mientras tanto, que pase el vino. A esta altura suele descarrilar. Caminar atrás, tu corazón a tripa y esos ojos que te ayudan a jugar. Esos ojos te miran sin cesar y esos ojos que jamás has de olvidar. Otra, dale, dale fruta ahí. Rock and roll, nene. Me fallo tu vieja. Desenchufo en el papa.